Bien, según expliqué en la última sesión, que era 15 días atrás, por aquello de la víspera de la fiesta del trabajo, estoy explicando el Tratado de la Gracia y el tema de virtudes, dones, frutos, bienaventuranza y de carismas, como explico, en principio más en su conjunto que en detalle, porque el tema de la vida cristiana, analizando las virtudes teologales y morales, es cosa del tercer curso. Ahora tratamos de explicar la vida sobrenatural, la vida de participación de la naturaleza divina, que es la esencia del ser cristiano, en todas estas dimensiones que tienen, que se nos dan desde el momento del bautismo y después se desarrollan, como explicamos, con la cooperación nuestra, la gracia va obrando en nosotros, en el aumento de la gracia y hasta la perseverancia final y la salvación. Explicamos las virtudes infusas. Pero además de las virtudes infusas, que ya explicamos en qué sentido son infusas, pero como causa meritoria y dispositiva, interviene a lo largo de la vida la actividad libre movida por la gracia. Además de las virtudes infusas, este dinamismo, este organismo de nuestra vida sobrenatural, contiene lo que vamos a tratar hoy, los dones del Espíritu Santo. Y también en la Escritura se habla, el tema de los dones del Espíritu Santo se basa en un texto del profeta Isaías. Y del tema de los frutos del Espíritu es un texto de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y las bienaventuranzas evangélicas, que están en dos evangelistas sinópticos, la lista más larga es la de las 8 bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo. Vamos a explicar esto hoy. La próxima sesión hablaremos de los carismas, de las gracias gratis date. Y situado en este ambiente, en la última clase voy a tratar concretamente, específicamente, del carisma de la palabra, de la sabiduría y de la ciencia, que es la que caracteriza los santos, que doctores de la Iglesia. Los que la Iglesia declara doctores se cuentan entre estos santos. No son los únicos, naturalmente, porque los santos, Dios les dio el carisma de doctorado, pues, en el siglo V, y la declaración de que son doctores de la Iglesia ha venido en el siglo XIX. No es que comiencen a ser doctores en el momento que los papas lo dicen. Así como María no fue concebida sin pecado original en 1854, sino en el primer instante de su concepción. Los santos doctores son santos que a los que Dios ha dado un carisma específico para el bien de la Iglesia, que en un momento dado, a veces siglos después, los papas han declarado que tenían este carisma de palabra, de sabiduría y de ciencia, que son la declaración del doctor de la Iglesia que acabamos de vivir en Santa Teresita y en Jesús. Esto del carisma que caracteriza a los doctores lo explicaré en la última clase, día 21. El día 14 hablaré de los carismas en general, de lo que son las gracias gratis date. Y hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, los frutos y las bienaventuranzas evangélicas. Así completamos todo lo que se refiere a la vida de la gracia en nosotros, lo que nos hace santos. Los carismas no se dan para la santidad del carismático, sino para el bien de nosotros, para el bien de la Iglesia. Y en realidad un santo doctor no es más santo que otro santo que no sea doctor, pero tiene un carisma especial para bien de la Iglesia, ya lo explicaremos. Lo que vamos a tratar hoy forma parte de la vida de la gracia. Los dones del Espíritu Santo son hábitos, cualidades permanentes, como las virtudes. Pero se diferencian de las virtudes en que las virtudes infusas, aunque la causa eficiente de la virtud infusa y de su aumento es la acción divina en nosotros, pero son hábitos activos, diríamos, disponen para la actividad virtuosa, según la voluntad de Dios, según la ley de Dios. Las virtudes son cualidades permanentes que disponen para la acción buena, movida por la gracia cooperante. Mientras que los dones del Espíritu Santo son hábitos permanentes que nos infunden con el bautismo y que van creciendo en nosotros con todo aumento de gracia. Pero que son hábitos que disponen para ser movidos por la acción de Dios en nosotros. De tal manera que la actuación de un don del Espíritu Santo no se puede decir, aunque es meritorio que el hombre no resista y consienta a ser movido por Dios, pero no se puede decir que la actuación de un, según un don del Espíritu Santo, produzca una disposición para que ese don se arraigue más, un aumento. No, no, lo que es meritorio es la fidelidad a la gracia. Pero el ejercicio del don, el dejarse mover por el don del Espíritu Santo y actuar según él, no aumenta el don, diríamos, por sí mismo. Lo que aumenta el don es el crecimiento de la gracia. No se arraigan por repetición de actos. No hay una iniciativa nuestra nunca. Hay un responder nosotros, un dejarnos mover por Dios. Pero sí, o sea que nosotros estamos desde el bautismo. Esto se suele conocer poco. En el Catecismo Nuevo está muy claramente dicho, más que en catecismos anteriores. Los dones del Espíritu Santo se nos dan con el bautismo, y hemos oído hablar más de las virtudes cristianas que de los dones del Espíritu Santo. Todo cristiano bautizado está disponible para que, cuando Dios quiera, le mueva sin iniciativa suya, a pensar cosas que no hubiera pensado nunca y que no hubiera alcanzado nunca a entender, y que Dios le da a entender a veces instantáneamente. A enardecerse en amor de Dios sin ejercicio activo que haya dispuesto inmediatamente aquello, aunque se suponga que si vive en una vida disipada y así, puede ser que no esté dispuesto. Pero el don del Espíritu Santo puede meterse cuando quiera, y en una persona que va debilitándose en la virtud y que va haciendo aquello actos virtuosos poco fervorosos, poco intensos, remisos, que explicábamos que en lugar de disponer al aumento de gracia, más bien disponen a del debilitamiento de la gracia, como explicábamos en la última clase. El Espíritu Santo puede mover y con que no resista el hombre, pero no actuando él, sino se puede encontrar enfervorizado sin haberlo pensado, sin haberse preparado a ello, ¿no? O sea, hay una iniciativa divina y el hombre se siente movido, se siente iluminado, se siente enardecido. Y esto es lo que todos los santos que han escrito de vida espiritual lo han tratado. Si ustedes han leído o leen alguna vez Santa Teresa de Jesús, la obra Las Moradas o Castillo Interior, la gran obra de teología mística, diríamos no teológica, sino carismática y doctoral. Las tres primeras moradas son, diríamos, relativas a la vida espiritual, que llamaríamos ascética. Y en la cuarta morada dice Santa Teresa que lo que va a tratar ahora comienzan a ser cosas sobrenaturales. No es que no sea sobrenatural la gracia de la vida cristiana, del ejercicio de las virtudes, porque sin gracia cooperante no habría acto meritorio. sino que es sobrenatural en cuanto al modo de actuar, ¿eh? A partir de la cuarta morada hasta la séptima morada, y cada vez de una forma más interior y más divina. Santa Teresa describe la acción del Espíritu Santo en el alma. San Juan de la Cruz, el gran místico, dice cosas tremendas, por ejemplo, que el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestra voluntad, que amemos a Dios con el mismo amor con que eternamente se aman el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y mueve nuestra voluntad. Nosotros somos arrastrados por el mismo amor personal, eterno y subsistente de Dios. Digo que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que nos mueve, nosotros amamos a Dios. Eso está en San Juan de la Cruz, así al pie de la letra, ¿no? Y todos los santos lo han dicho, y muy, muy claramente lo dijo el gran autor de los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, que habla de momentos, tiempos, que llama de elección, en que el alma, sin dudar ni poder dudar, sigue lo que le es mostrado, como San Pablo siguió la vocación de Cristo, o San Mateo siguió la vocación de Cristo, y explica que hay un modo de elegir, en que el hombre no puede deliberar, o sea que no hace el acto electivo descrito por Aristóteles en la Ética Nicómaco y por Santo Tomás en la Suma Teológica, no hace el acto electivo, sino que Dios le hace sentir que quiere de él tal cosa y el hombre sigue a lo que le es mostrado, sin dubitar ni poder dubitar. Y San Ignacio supone que puede ocurrir esto, un ejercitante, y la consolación que describe San Ignacio es un fenómeno, un hecho místico, de actuación de los dones del Espíritu Santo, clarísimamente lo trató admirablemente bien esto, con los grandes comentaristas antiguos, Dr. Suárez, Gallardi y Luis de la Palma, lo trató admirablemente el padre Ramón Orlandis en unos artículos espléndidos escritos por allí los años 20 y 30 en la revista Manresa de ejercicios. De modo que la actuación de los dones del Espíritu Santo forma parte de la vida cristiana. No es que estén a nuestra disposición. Nosotros podemos, si acaso, frustrarlos, pero hacerlos funcionar no podemos. Son hábitos pasivos. Pero si pensamos, o nos han dicho, que eso de los dones del Espíritu Santo es una cosa de santos místicos, de Santa Brígida de Suecia, o de Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, y el cristiano laico y que vive en el mundo no tiene por qué contar con los dones del Espíritu Santo, esto es una mala instrucción, porque Santo Tomás supone que en la vida cristiana, para perseverar en el bien, vencer las tentaciones y ser fiel a lo que Dios quiere de nosotros, hay momentos, circunstancias y dificultades en la vida, que con el ejercicio de las virtudes infusas no se superarían las tentaciones, no se encontraría el camino en el consejo práctico, no se entenderían las cosas claramente, no se sentiría el amor de Dios con la fuerza necesaria, por ejemplo, para acercarse o arriesgarse a soportar el martirio, etcétera, etcétera. Es bastante normal suponer que los santos mártires, bastantes de los cuales habían vivido toda su vida en voluntad de perseverar hasta el fin y no renegar de la fe de Cristo por ninguna dificultad que se les pusiera, ¿no? Pero otros encontraron que no tuvieron más remedio que sufrir el martirio, que es lo último que querían, como Tomás Moro, que está canonizado, y que no quería ser mártir, ni mucho menos. Y si hubiera podido, sin mentir, callar y no decir lo que pensaba, se hubiera ido tirando y tan tranquilo, ¿no? Estos lo han escrito novelistas y la película espléndida, que fidelísima a la historia lo trató. Tomás Moro fue mártir a pesar suyo. Pues bien, una persona que no quiere ser mártir y se encuentra con que o tiene que ser mártir o ser un sinvergüenza y un blasfemo, la fuerza que no tenía, porque era un hombre mundano y cortesano, y humanista, amigo de Erasmo, y de Luis Vives, aquel que decía que cristianismo no es más que el humanismo en plenitud. Pues era el mismo Calaña, Tomás Moro era así, y murió mártir. Y pensar que esto fue sin que él actuase el don de fortaleza que tenía desde que le bautizaron. El don de fortaleza y el don de consejo para hacerle ver entonces claramente cuál era la actitud que tenía que tener. Pues no, el martirio muchísimas veces se puede afrontar por don de fortaleza. A mí me contó el padre Holandis una anécdota que es histórica. En tiempo de la persecución religiosa aquí en Barcelona, me parece, o en Cataluña, por lo menos, el lugar y la edad, la fecha, no lo sé exacto, pero el hecho sí. Un sacerdote no vivía fielmente su celibato eclesiástico, vivía amancebado. Era un sacerdote, no relajado al estado laical o secularizado como se hace ahora, sino que era un sacerdote. Pero vivía con un mancebado con una mujer, sacrílegamente, ¿no? Y vino la guerra. Y unos milicianos de aquellos supieron que hay un sacerdote que vivía con una querida. Este nos va a servir, ¿no? Fueron a verle, ya sabemos que usted vivía con una mujer, por tanto no tendrá inconveniente en venirse con nosotros. Y entonces les dijo, no, yo soy cristiano, yo soy católico. Antes de negar mi fe, daré mi vida. Se enfadaron tanto que le fusilaron. Y el padre Holandis decía, este señor, como es doctrina común de los mártires que no van al purgatorio, van al cielo directamente, ese sacerdote pasó de vivir sacrílegamente al cielo directamente, porque fue fiel a la gracia de la perseverancia en la fe. Era pecador, y tanto, pero creía. Y cuando quisieron jugar con su debilidad carnal y su falta de fidelidad al sacerdocio para ponerse a su lado, entonces no quiso. Pensar que esto fue una cosa, mire, todavía le quedaba un natural sindéresis, deliberó y vio lo que tenía que hacer y estas cosas, mire, la gracia de Dios puede de muchas maneras, pero como que puede hacerlo con el don del Espíritu Santo mucho más fácilmente que una virtud infusa, lo hace con el don del Espíritu Santo. Santo Tomás supone que si no hubiese la actuación de los dones, no podríamos a lo largo de la vida acertar en todo, ni podríamos superar las tentaciones y realmente progresar en el bien. En cambio, la actuación de un don del Espíritu Santo, que no proviene de nuestro esfuerzo, del incremento de la gracia, pero en cambio aumenta en nosotros las virtudes teologales, nos hace amar más a Dios y nos puede llevar al martirio, como estoy diciendo. Los dones del Espíritu Santo, hábitos operativos, pasivos. Quien obra es Dios, no cooperando con nosotros, sino obrando en nosotros. Ya digo, los encontrarán descritos a partir de la cuarta morada en Santa Teresa, los encontrarán en todos los comentarios de San Juan de la Cruz, a la subida al Monte Carmelo, a la noche oscura del alma y al cántico escritual. En todas las obras de Juan de la Cruz están llenas de descripciones estas, hasta llegar a decir que amamos a Dios con su mismo amor personal. El Espíritu Santo está en nosotros y hace que amemos a Dios. Estos dones del Espíritu Santo son, según la numeración que ustedes conocerán, se enumeran 7, según el texto de Isaías: sabiduría, que corresponde a la virtud de la caridad; entendimiento, que corresponde a la virtud de la fe; consejo, que pertenece a la prudencia infusa; fortaleza, que perfecciona de esta forma divina en el modo la fortaleza infusa; la ciencia, que es un don del Espíritu Santo, que nos ilustra no para gustar la bondad divina, sino para conocer el mundo según Dios. nos hace conocer las cosas como son, las cosas económicas, políticas, familiares, pedagógicas, estéticas, etc. Nos hace ver desde el punto de vista teológico, teocéntrico, que decir desde Dios, el mundo, donde ciencia, donde piedad, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, que tiene que ver con la virtud de religión, y el don de temor de Dios, que de una forma superior a la psicología humana nos hace sentir en manos de Dios y reverentes con Él, nos hace realmente vivir en obediencia y respeto a Dios. Y el don de piedad que nos hace vivir esta vida religiosa en espíritu filial, no solo de relación de justicia, sino de amor de hijos para con Dios. Y correlativamente nos hace tener con nuestros hermanos una actitud fraterna. Bien. He dicho que se enumeran estos siete, y los frutos del Espíritu Santo se enumeran en San Pablo los Gálatas, en un texto que, según las versiones griegas y el texto latino, diversos textos latinos, son distintos, no son enumeraciones completas. San Pablo muchas veces pone como ejemplos, hay más frutos del Espíritu, pero tenemos un texto bíblico que enumera 12, en unas versiones y en otras 9. Los 9, que la Vulgata Latina pone caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Y las bienaventuranzas son las 8 bienaventuranzas que ustedes saben, que están en el Catecismo de San Pío X y que son del Evangelio de San Mateo. Ahora bien, no queriendo yo, porque no tendría tiempo ni sería el tema, anticiparía cosas del curso que viene, analizar cada una de las virtudes en su contenido, en su dinamismo, en su orientación, y cada uno de los dones y frutos y bienaventuranzas, me interesa dejar claro estas ideas esenciales. Los dones son hábitos pasivos, mientras que los frutos y las bienaventuranzas son actividades, son operaciones, son buenas obras. ¿Por qué se llaman frutos algunas buenas obras? Algunas buenas obras. Se llaman frutos porque la buena obra, realizada según virtud infusa y más ordinariamente y con la ayuda de la actuación de los dones del Espíritu Santo, la buena obra en la vida cristiana no solo tiene el carácter de que es algo que por ella merecemos la vida eterna y seremos eternamente felices. En este sentido, el obrar bien tendría razón de cosa ordenada al fin, cosa de medio, diríamos, para llegar al cielo. Pues que la buena obra en la vida cristiana en sí misma es algo agradable, dulce, sabroso, que nos place, diríamos, es un bien deleitable espiritualmente, no sé si me explico, no solo es un medio, tiene un cierto carácter de fin. Dar buenos frutos es una cosa que dice, así como Santo Tomás comenta el texto de San Pablo, se llama frutos, son operaciones buenas según virtudes y según dones, que tienen cierta dulzura y cierto, son placenteras sobrenaturalmente, vitalmente agradables. Y entonces se comparan, en comparación bíblica, como el árbol da frutos, etcétera, ¿no? Tantas veces la buena obra se consigue como el fruto de la vid, como el fruto de la higuera, etcétera, etcétera. El trigo es una metáfora muy bíblica, la fructificación de la vida vegetal. En la vida cristiana las buenas obras tienen un carácter de fruto. ¿Qué es fruto? Es lo último que se espera del árbol. El árbol se siembra para que tener higos, para tener manzanas, para tener... El fin por el cual tenemos frutales es para tener los frutos y poder nutrirnos con ellos y deleitarnos con su sabor agradable. Y estos son los frutos del Espíritu Santo. Las buenas obras, movido el alma por el don del Espíritu Santo y fiel a la moción de la gracia cooperante en las virtudes infusas, las buenas obras son algo que nos place, nos deleita, nos da paz, nos da gozo. Vean ustedes, los frutos son obras que dan, aumentan nuestro amor, nos dan gozo. Es la descripción, es una preciosidad. Caridad, gozo, paz. La paz es un fruto del bien obrado. Paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo tener paciencia. No basta tener el propósito de no indignarse con que tengamos que sufrir cosas y no perturbarnos porque tengamos dolores y enfermedades o persecuciones. No. Tener el fruto de la paciencia es el gozo de estar en paz, de soportar la longanimidad, que está muy bien explicada en Santo Tomás, que es el soportar el mal que consiste en la dilación en el tiempo de las cosas buenas. Estamos deseando una cosa que estamos buscándola. Y además de tener paciencia para vencer las dificultades, tenemos que tener paciencia para soportar el tiempo que se hace largo hasta obtener el fruto deseado. No sé si me explico. Sin longanimidad nadie estudiaría un idioma, en lo natural, ni nadie llegaría a casarse teniendo 4 años de novia y cosas de esas. Todo se hace largo, las cosas buenas, las cosas buenas se van a esperar. Se pica esperar las cosas buenas es longanimidad. Y esto es un fruto del Espíritu Santo, que porque bastaría la razón, diríamos, y imperaría que no nos impacientásemos y que las cosas no pueden ser hoy, sino en la semana próxima. Pero, de hecho, vitalmente, soportamos muy difícilmente si nos ponemos nerviosos haciendo cola para coger un billete, ¿no? Todo lo que queremos hacer y tenemos que esperar unos minutos nos cansa. Pues tener... Un fruto del Espíritu Santo es la longanimidad, tener ánimo largo, no impacientarse, no esperar las cosas, ya vendrán. Caridad, gozo, paz, paciencia, soportar los males, longanimidad, saber esperar los bienes, bondad con el prójimo, mansedumbre, benignidad, modestia, continencia, castidad, fe. Perseverancia en la fe y fuerza para ver las cosas de la vida es la fe. Es un fruto del Espíritu Santo, un fruto de la misma virtud teologal de la fe y un fruto del don del entendimiento y de ciencia, ¿no? Bien, esta es la enumeración de los frutos, las bienaventuranzas, ustedes las saben, pero ahora les he puesto en la página segunda de estas hojas una cosa que he tomado prácticamente de un libro espléndido, está tomado de Santo Tomás, están todas las cosas estas, están en la Suma Teológica, en la Secunda Secundae. Y el cuadro este resulta, lo trae Royo Marín en Teología de la Perfección Cristiana. Yo se lo pongo aquí porque, vean ustedes, es una invitación, ahora voy a decir yo unas cuantas cosas que se dirigen a que ustedes les vengan deseos de si pueden leer la Teología de la Perfección Cristiana de Royo Marín o buscar algún libro que encuentren esto, o si tienen alguna edición de la Suma Teológica asequible que la pueden ver en los idiomas que conozcan, etcétera, pues háganlo. Vean ustedes, ahora yo desde aquí al final de la clase voy a exponer el sentido de este cuadro. Ven ustedes, en 4 columnas aquí hay las virtudes. Primero las teologales y después las morales. Después hay los dones del Espíritu Santo que corresponden en esta actividad divina para la cual nosotros estamos dispuestos pasivamente a dejarnos mover, corresponden a estas virtudes. Perfeccionan sus actos y nos hacen llegar a mejores obras. Y los frutos son estas buenas obras, sazonadas, deleitables, que son, se convierten como en cierto carácter de fin de lo que se busca, ¿no?, en el árbol de la vida cristiana. Las bienaventuranzas son, diríamos, frutos permanentes. Son ya el carácter que el tenerlos, diríamos, nos hace ya sentir en esta vida la felicidad. Porque las bienaventuranzas evangélicas, aunque apuntan algunas directamente, de ellos es el reino de los cielos, no se refieren, diríamos, a ocho aspectos de la felicidad eterna. Se refieren a ocho frutos madurados y plenos de la vida cristiana según virtudes y dones en la vida del viador. Es decir, somos felices aquí con estas bienaventuranzas. Entonces, vamos a ver algunas de las reflexiones que pone Santo Tomás sobre estas cosas. Que hay sorpresas muy sugestivas y muy enriquecedoras de nuestra vida espiritual. La virtud de la fe, que es el fundamento de la justificación, sin la cual no podríamos tener esperanza teologal y por tanto no podríamos tener caridad teologal, pero que sin obras sería muerta. Por tanto, solo llega a ser fe en plenitud cuando amamos y obramos según ella. La virtud de la fe corresponden dos dones intelectuales, diríamos, del Espíritu Santo. El don del entendimiento y el don de ciencia. El don del entendimiento, lo dice Royo Marín perfectísimamente, con una fidelidad completa, Santo Tomás, es una iluminación, una acción iluminadora del Espíritu Santo en nosotros. Verán ustedes que este don del entendimiento actúa mucho en la Iglesia. Y si no actuara, lo que dice el Concilio Vaticano II sobre el sentido de la fe del pueblo cristiano no sería verdadero, y lo es. El don del entendimiento ilustra nuestro entendimiento para entender lo que la fe nos propone. Cosa que sería imposible sin la gracia de Dios, pero incluso con la gracia ordinaria, sin el don del entendimiento, sería sumamente difícil. Y el don del entendimiento hace que no nos perturbemos en cavilaciones que la mayor parte de cristianos sencillos, no pedantes, han oído predicar la Santísima Trinidad, lo han oído con devoción, les ha cogido devoción a las tres divinas personas. Cuando yo era niño, las familias cristianas rezaban el trisagio, no solo el rosario, sino muchas veces el trisagio, sobre todo cuando había una tormenta o un peligro de terremoto o alguna cosa. En tiempo de la guerra rezamos el trisagio con frecuencia en mi casa. Y la gente tenía devoción a la Santísima Trinidad, muchísima. Y no habían pensado nunca en su vida en una elaboración teológica del Tratado Trinitario. Al revés, no habría tratados trinitarios bien hechos, no hubiera habido un San Atanasio, ni unos padres capadocios, ni un San Agustín, ni un Santo Tomás, ni... no habría habido tratados trinitarios bien hechos sin el don del entendimiento en los doctores de la Iglesia, en los teólogos ortodoxos. Siempre querían predicar un sermón bien hecho, lo cual ocurrió alguna vez, sobre el Espíritu Santo, sobre la encarnación del Hijo, lo que sea. Aquel tesoro está en la Iglesia porque algunos han escrito iluminados por este don de entendimiento. Entender lo que creemos, entender los artículos del credo, entenderlo en grado suficiente para que nuestra profesión de fe no sea un verbalismo vacío. Yo digo esto porque tengo que decir esto, pues creo que el Hijo de Dios se encarnó por el Espíritu Santo, bueno, no sé qué quiere decir, pero lo creo. Porque... No, el que cree no cree así. El que cree no dice no lo entiendo, el que cree lo cree, lo cree. Y entiende algo para que su acto de profesión de fe sea un acto intelectual, imperado por la voluntad y por encima de la evidencia racional, pero un acto intelectual. La fe es una virtud intelectual. Movida por la voluntad, movida por la gracia. Imperada por la voluntad, movida por la gracia. Pero es un acto del entendimiento, el acto de creer. Y el sentido de la fe del pueblo cristiano, esto que hace que un creyente sano y sencillo, si le predican una cosa aberrante, o no se entera, o ve que es falsa. Mi madre, cuando oyó un sermón que yo veía que no era ortodoxo, ella nunca dijo, este señor ha dicho disparates, decía, qué sermón más aburrido, decía, yo pensaba, magnífico. No le ha entrado en absoluto, no tenía entendimiento para entender aquel sermón, no tenía por qué entenderlo, no sé si me explico. Sin saber por qué, no lo hubiera sabido explicar, veía que aquello no es lo que había estudiado con su colegio de monjas cuando le enseñaron el catecismo. ¿Me explico? Y este don de entendimiento lo tienen todos los cristianos de buena fe, que actúa cuando hace falta, en un momento dado, que surge una idea rara, ¿no? Y la gente, los que tienen sentido de la fe, lo entienden. Y dice Rollo Marín, nos hace entender lo que queremos, y nos hace entender las mismas naturalezas de las cosas naturales que captamos por los sentidos y entendemos por nuestra facultad intelectual, en cuanto dice en relación al gobierno divino en el mundo, a la providencia de Dios y a nuestra vida cristiana. En cuanto a entender lo que es el matrimonio, lo que es la maternidad, lo que es la educación, ¿entienden lo que es la paternidad, lo que es la sinceridad, lo que es la veracidad? En cuanto a entender todo eso, que son cosas que se podrían entender por experiencia humana, tiene conducencia con nuestra fidelidad a la fe y nuestra vida cristiana. El don del entendimiento nos hace entender incluso las verdades naturales. Esto está en Rollo Marín, es una maravilla. Muchísima, muchísima gente en la iglesia. Sin... ¿Qué le pasa? ¿Que no se oye bien? ¿Cómo? Estoy explicando, saldrá todo, ¿eh? Sinónimo de entendimiento, no. La sabiduría está más abajo. Mire usted, está con la caridad. Porque el entendimiento se refiere a entender las cosas. Yo ponía el ejemplo de que una persona que no sabe teología, el pueblo cristiano, cuando aparece una herejía, multitudes de fieles en todo el mundo se dan cuenta que aquello no es así. Antes de la condenación, antes de la polémica de Atanasio con los arrianos, cuando Nestorio decía que no era correcto decir que María era madre de Dios, que había de decir que era madre de Cristo pero no de Dios, pues un laico, que después fue sacerdote y obispo, pero entonces era un laico, haciendo una cosa que debía ser muy poco habitual y que en principio no estaba bien, le interrumpió en el sermón, me dijo que era un blasfemo y que María era madre de Dios. Se armó un lío y todo el pueblo de Constantinopla y todo el pueblo de Asia, todo el pueblo cristiano creyó siempre en la maternidad divina de María. Y antes del Concilio de Éfeso ya estaba el pueblo esperando la definición. Y cuando supieron que habían dado la definición de que había que decir que María Madre de Dios, el pueblo de Éfeso salió en una procesión de antorchas que se ha hecho célebre en la historia. ¿Comprenden? El pueblo cristiano tiene entendimiento del misterio de la fe. Y la ciencia, como he dicho, nos permite conocer el mundo. Ahora noten bien qué maravilla. Al don del entendimiento corresponde la fe, el fruto de la fe firme. Y el gozo de la verdad, el gozo de la verdad. Y al don del entendimiento corresponde la bienaventuranza de la limpieza de corazón. Si no nos hacemos líos y entendemos las cosas como Dios nos las revela y como nos las da a entender, incluso por razón natural, al servicio de la fe, tenemos el corazón limpio. Y al don de la ciencia, que es el conocimiento del mundo desde Dios, corresponde la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Santo Tomás dice, porque quien conoce verdaderamente la naturaleza del mundo se da cuenta de los muchos males que hay, y siente llanto por los pecados del prójimo, y siente llanto por las dificultades que tiene la vida cristiana, y realmente, si tuviésemos, si nos dejásemos mover del don de ciencia que acompaña la fe, y fructificase en nosotros en la firmeza y el gozo de la fe, el don de ciencia nos llevaría a ser tener la felicidad de vivir, diríamos, tristes por los males del mundo, en no vivir ligeramente aceptando tantas cosas perversas y corrompidas. No es para llorar que se haya puesto de moda la homosexualidad y la esterilidad en un matrimonio, y el gusto por la heterodoxia en la teología y tantas cosas. Es para llorar. El don de ciencia corresponde a la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventuranza, hay un mérito y un premio. El premio de la limpieza de corazón es ver a Dios, que en esta vida, de una manera que puede verse por la fe, y en la vida eterna, se nos promete la vida eterna. A la virtud de la esperanza corresponde el don de temor de Dios, que nos hace sentir un temor filial, nos hace sentirnos en manos de Dios, nos hace abandonar en manos de Dios. Y los frutos que da son la modestia, la continencia y la castidad. Y la bienaventuranza, que corresponde a la esperanza teologal, es la pobreza de espíritu. El que tiene esperanza teologal no podría dejarse llevar por el amor a las riquezas, el amor a la soberbia mundana, la vanagloria, el poder, el terreno, la pobreza de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí quiere decir, se sentirán poseedores del cielo en esta vida, porque la pobreza de espíritu es un fruto exquisito y permanente de la esperanza teologal vivida en espíritu de abandono a Dios, de temor de Dios. Es una maravilla todo eso. La caridad, que me preguntaba la señorita Cardó, la caridad teologal es el amor de Dios con el que correspondemos al amor que Dios nos tiene, que nos ha hecho hijos suyos. A la caridad corresponde el don de sabiduría, porque el don de sabiduría no es simplemente un don intelectual, es un don intelectual el más excelente, pero es el que conoce a Dios gustándole como bueno y como amoroso. Es el don que nos sentimos instalados viviendo en el amor de Dios. La sabiduría cristiana es esto. Esto es lo que los místicos han descrito, y está en San Juan de la Cruz admirablemente explicado, etc., ¿no? Y al don de sabiduría, que es un don intelectual, pero que va ligado al amor, y es hecho posible por el amor. Esto lo estudió el padre Orlandi generalmente, y en el próximo número de Cristiandad sale un artículo del profesor Formel que estudia el pensamiento de el padre Orlandi sobre la doctrina de Santo Tomás Obispo, la relación del amor y la contemplación del bien y del amor de Dios. Los frutos de este don de sabiduría son la caridad, en sentido de la vida de la caridad, vivida como fruto, dando fruto. La caridad teologal fructifica en el amor con Dios y al prójimo, el gozo en el amor de Dios, en la contemplación del bien divino, está el gozo y la paz. Y por eso le pone Santo Tomás la bienaventuranza: bienaventurados los pacíficos, los hacedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. En esta filiación divina está la vida del amor, vivir en el amor de Dios. A la virtud infusa de la prudencia, que rige la vida práctica en orden al fin, pertenece el don de consejo, don del Espíritu Santo que han tenido muchos santos que han sido consejeros y directores de espíritu con un gran don de discernimiento de espíritu, etc. Pensemos en el cura de Ars, pensemos en San Felipe Neri, pensemos en nuestro San José Oriol, etcétera, que santos que la gente les buscaba porque explicándole un problema enseguida les daban el camino y les alentaban, don de consejo para sí y para otros, ¿no? Carisma también en este sentido. Pero don de consejo. Aquí no corresponde fruto, verán por qué. Porque el entendimiento práctico se ordena a la acción, y el fruto no está en el entendimiento práctico, sino en la vida regida según la buena prudencia y el don de consejo. Y en cambio en las bienaventuranzas le pone: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo cual hay una congruencia admirable. Santo Tomás lo saca de Santos Padres y de San Gregorio Magno y de una serie de autores, va espigando por aquí y por allí. Un verdadero tesoro de sugerencias, ¿eh? A la prudencia y al don de consejo corresponde la misericordia. Es ahora que somos hechos hijos de Dios, se nos ha dado el espíritu de hijos, y que no solo hemos de obedecer a Dios como Señor nuestro, sino amarle con servicio filial. De modo que el mismo temor se vuelve temor filial, que está en uno con el amor divino, como dice San Ignacio. A este don de piedad corresponden los frutos de la bondad, benignidad y mansedumbre, y la bienaventuranza de bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Es decir, no son los iracundos los que poseen la tierra y dominan al prójimo y gobiernan el curso de la vida, sino los mansos. En lo cual se ha cumplido admirablemente, ¿no?, papas como Pío IX y Pío X, canonizados en Pío X, que eran mansísimos y tuvieron un gobierno de la Iglesia con unos frutos enormes que duran hasta nuestros días. A la virtud de la fortaleza corresponde el don de fortaleza. Ya he dicho antes que podríamos decir que si hay mártires es no solo por la virtud infusa de la fortaleza, sino en muchísimos casos por el don de fortaleza, que sin previa deliberación ni disposición alguna Dios les ha dado a Tomás Moro y a aquel sacerdote sacrílego que murió mártir en Barcelona, ¿eh?, según me explicó el padre Orlandes. A este don de fortaleza corresponde la paciencia y la longanimidad. La paciencia y la longanimidad. Y la bienaventuranza de tener hambre y sed de la justicia, porque seremos saciados si tenemos este hambre. La virtud de la templanza, que ya dije que es la más modesta de las virtudes morales, corresponde también accidentalmente el temor de Dios y el don de piedad, y los frutos también de modestia y de mansedumbre. Pero aquí hay que tener en cuenta que eso, la templanza tiene que ver también con la bienaventuranza de la pobreza de espíritu y la bienaventuranza de los bienaventurados de los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y ahora, al terminar, y con eso acabo, pues voy a, en la próxima clase voy a hablar de los carismas. Y la otra, que será la última, faltan dos, voy a hablar de del carisma de la palabra de sabiduría y de ciencia de los doctores de la Iglesia. Santo Tomás, que piensa en todo, dice: pero ¿cómo podemos admitir las correspondencias que ponen algunos santos entre las dones del Espíritu Santo, que son 7, y las bienaventuranzas, que son 8? ¿Sobra una bienaventuranza o encontramos un don que no sabemos dónde meterlo, no? Esto sí que es un problema, que parece es una anécdota, ¿no? Una cosa de estadística, de números, de... Y Santo Tomás dice lo siguiente. La octava bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta bienaventuranza las comprende todas. Por eso no necesita un don, porque todos le sirven. Todo confluye, es decir, la suprema felicidad. Desgraciados vosotros si los hombres os alaben, bienaventurados seréis cuando os persigan, ¿recuerdan el Evangelio? No. La suprema felicidad en este mundo es ser perseguido por el nombre de Cristo, encontrar dificultades en el espíritu mundano, sentir ser despreciado, ser calumniado, ser considerado un desgraciado. Esto es la suprema felicidad cristiana. Dichosos vosotros entonces, porque vuestra recompensa es el Evangelio. Esto de Santo Tomás no se lo inventa. Dice, la bienaventuranza de la persecución por ser justos las abarca todas, toda la suma, la síntesis de toda felicidad posible para el cristiano. Dice, además, da otra razón, porque además presupone todas las otras bienaventuranzas y todos los frutos y los dones. Porque perseverar en el bien, en la fe, en la caridad, en la esperanza, en el ejercicio de la justicia, en la caridad con el prójimo, entonces, perseverar en el bien y no apartarse del bien por los males del que nos hace soportar la persecución, esto exige que seamos mansos y pobres de espíritu. Claro, si no tenemos pobreza de espíritu, en realidad, como explicó muy bien muchos autores, pero San Ignacio lo puso en los ejercicios, Santo Tomás lo había tratado también, y es una cosa de tradición patrística. Es verdad que lo primero que el hombre busca es la riqueza, ¿no? Pero la busca para la vanagloria y el orgullo. Si uno dijese, mira, te vas a ser muy rico, pero no vas a ser considerado un personaje, nadie te saludará más que ahora, no tendrás prestigio, no podrás tener influencia, no pasarás por un hombre genial porque seas muy rico. Así, mucha gente no tendría ganas de ser rico. Esto es evidente. La riqueza se busca para estar en la cima social y que la gente le salude, como dicen los fariseos, ser saludados en las plazas y poder ocupar los primeros puestos en las asambleas. Por tanto, sin espíritu de pobreza, con todo lo que abarca, no se soporta la persecución. No se soporta. Uno tiene que no tener deseo de riqueza para tener el vano honor del mundo. Tiene que, por fidelidad a Cristo, con la paz que da Cristo, y no por ningún estoicismo ni ningún desprecio del prójimo, pues no perturbarse porque los hombres le persigan, sino tomarlo como un signo de la promesa divina de que tienes el reino de los cielos asegurado, pero perseverar en el bien sin perturbarse por la persecución supone mansedumbre y espíritu de pobreza. Les pongo la cita porque es un tesoro espléndido. Hay aquí más antropología que en muchos tratados de psicología moderna. Es una maravilla, ¿eh? Y este cuadro, que parece pues un capricho de alguna manera, no lo es, ¿eh? Es una canción, les invito a que si tienen tiempo y alguna vez les apetece, busquen el rollo marín o busquen la suma teológica y lean ustedes estos textos que están llenando, sobre todo la segunda parte, que es una de las cosas más bellas que se han escrito en toda la historia de la humanidad, más fructíferas, más luminosas y más orientadoras, ¿eh? Bien, hasta el día próximo, que hablaremos de los carismas, y el otro que hablaremos de los doctores.